Bienvenidos, bienvenidas. Aquí empieza Underground. Bienvenidos, bienvenidas a Underground, un programa en el que a partir de hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar del sonido, de la visión de la música fuera de lo que es la industria que nos dirige, que nos ordena por donde tienen que ir las modas, los sonidos y demás. Un programa hecho, con todo el cariño, pero que nace después de un viaje a las profundidades por mi parte y por la parte del equipo de Underground, un equipo extensísimo, donde podemos encontrar un grupo de música llamado Splatterhouse, que después de, no encontrar en la radio ningún sitio donde encajar, porque realmente nos dejamos llevar por las modas, decidimos entre todos crear ese sitio de encuentro para todas las bandas, grupos, artistas, solistas, todo aquel que haga de la contracultura su forma de vida. Aquí estamos, aquí hemos venido y aquí nos quedamos. Y lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a la Onda Local de Andalucía por dejarnos este espacio cada sábado, por dejarnos una hora para expresarnos, para contar, para decir, para enseñar todo lo que tiene el submundo, para todo aquel que quiera bajar algunos escalones y ver la realidad de la música. No hay modas impuestas, no hay grandes productores, no hay grandes discográficas que dirijan esto que está aquí. Es libertad absoluta para crear. Y es que eso es el underground. Es un término de origen inglés con el que se designa a los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial. Y eso es exactamente lo que es underground. Este primer programa en el que vamos a dar a conocer un poco quién van a ser algunos de los compañeros, otros se irán incorporando durante diferentes emisiones, y en el que además vamos a hablar de música y mucho. Y es que hoy vamos a contar con la presencia aquí en Underground de un periodista musical que además pone el acento en sus críticas, en cada una de sus críticas, cada uno de los conciertos que vas. Estamos hablando de José Miguel Carrasco, de la publicación de la página web Sevilla Disonante, que, como decimos, pone acento y pone el punto de vista en grupos que normalmente no son considerados importantes por la prensa como para que se haga una crítica de sus conciertos. Vamos a conocer a Bel de System, compañero bajista de Splatterhouse, que nos va a traer cosas interesantes del mundo del metal. También vamos a conocer a Tutankamón, vocalista de Splatterhouse también, que nos va a hablar de la cultura underground en el hip hop. En fin, tenemos un programa repleto de música, de voces, de información de la contracultura que arranca hoy, y esperemos que esté mucho tiempo con todos a través de la Onda Local de Andalucía, aquí para toda nuestra comunidad, hablando de underground, porque también hay underground en nuestra comunidad. Y vamos a empezar con música, y vamos a empezar con Splatterhouse, que por cierto hemos conseguido ya la primera vez 20.000 reproducciones, más de 20.000 reproducciones en YouTube del videoclip de esta canción, dentro del álbum Namers. Esto se llama Ojos de Búho. Con Splatterhouse arrancamos hoy aquí Underground. Yo solo quiero vender. Dime viene con el set, con el groove, con el ale. Tú ya puedes criticarnos porque no somos reales. Como sé, somos estéreo, en estéreo los canales. Voy a poner los rock con los 40 principales. Escucha mi grupo y comen dos grupos iguales. Cuando esto sea la moda, apunte los originales. Dame una gira y me venda abdominales. Dame un par de años y me versiona en carnavales. El que quiera pelea, que se apunta a boxeo. Que queme con la comba y que cierre paloteo. Disfruto como un niño cuando montamos jaleo. Tu mundo extraña el sin porque yo no lo veo. Hago rap pa'l rockero y rock pa'l rapero, ¿vale? Envidioso me la come, son mis comensales, ¿vale? Seré flipa del pueblo hasta que el dinero cale. Me conozca todos los que no me saludan de paseo. Queremos hablar sobre música, queremos hablar sobre los sonidos disonantes. Para ello, vamos a charlar con un compañero, con José Miguel Carrasco. Bueno, es un crítico de música que lleva enseñando esa música que a priori no es nada conocida. Bueno, pues dando cuenta de ellos, haciendo sus críticas musicales de los conciertos, que al final es donde se ven bien a las bandas y cómo funcionan. Vamos a hablar con uno de los de las personas que más influencia tienen en este mundo del underground. José Miguel Carrasco, bienvenido a los micrófonos de Underground. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pero vamos, estás diciendo de mí una cosa que realmente me grande, hombre. Yo no soy influyo en nadie ni nada. Yo soy en realidad casi un outsider, ¿no? Que ve la música desde fuera y me limito a escribir y a decirlo pienso y eso, pero bueno, tampoco es que sea muy influyente. Tú quítate hierro del asunto. Yo recuerdo, antes de conocernos tú y yo en persona, que hubo una persona que me comentó que eras de los pocos periodistas que tuvo, ojo, y te digo las palabras textuales, los huevos de criticar a Califato Tres Cuartos. Pues sí, la verdad es que, pero bueno, eso también fue en realidad una cuestión de oportunidad, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a uno de sus primeros conciertos, de los tres que hicieron seguidos, ¿no? En Malandar, y yo iba esperando una propuesta muy consistente y muy buena, y me encontré algo que realmente no alcanzó las expectativas que yo llevaba, y así lo conté en el periódico, ¿no? La verdad es que eso ha servido mucho más, la crítica que ya ha servido mucho más de cachondeo que otra cosa, ¿no? Porque ya realmente, aunque han mejorado mucho, pero tampoco siguen llenándome ni gustándome, ¿no? Como se supone que debería, y ya lo he visto en directo 4 o 5 veces, he hecho 4 o 5 críticas, y bueno, y ya hay como una especie de broma común entre ellos y yo, que yo voy a un concierto, hago una crítica de ellos, mala, pero dándole algún caramelito, y ellos desde el escenario me dicen, pues mira, dice que no le gustamos, pero tampoco será tanto cuando viene a nuestros conciertos. Oye, el papel de Sevilla Disonante para los grupos, los solistas que son underground, que como he explicado al principio del programa, bueno, underground, recordemos que es, bueno, pues es un término en inglés que designa los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial, pero al fin y al cabo un medio de comunicación como es Sevilla Disonante saca a la luz y da a conocer este tipo de música, que también me parece una labor maravillosa porque es totalmente contracultural, ¿no? Lo normal, la tendencia es hablar de los artistas muy conocidos y de sus maravillosas y espectaculares giras, pero también alguien tiene que hablar de esa otra parte, ¿no? De la contracultura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo surge el proyecto Sevilla Disonante? Pues este proyecto surgió porque en Sevilla Disonante somos dos, ¿no? Horacio Lara y Horacio y yo. Horacio era crítico musical del Correo de Andalucía, ¿no? Y entonces hace, creo que fueron 3 años o una cosa así y demás, el Correo de Andalucía tristemente lo cerraron. Muchas decisiones de negocio equivocadas y demás. El caso es que lo cerraron y dejaron a toda la plantilla de periodistas en el paro. Entonces él, pues bueno, se vio eso en el paro, buscando otra forma, otros caminos laborales. Y mientras, pues como él en el periódico, de lo que mayormente escribía era de música, pues me propuso que entre los dos eso, sacar adelante una especie de página web, una revista musical enfocada solamente en Sevilla, que no la había, y en principio él quería que esta página monetizarla de alguna manera, ¿no? Fuese algo que sin ser un negocio en el que ganarse la vida, pero que por lo menos pudieran trabajo y no pudieran a lo que aferrarse y demás. Después con la pandemia todo claro. Eso se fue al traste y nosotros seguimos cobrando, o sea, seguimos trabajando como cuando empezamos sin cobrar un puñetero duro, ¿no? Oye, ni nada. Y no era una idea, bueno, a mí es que me encanta, ¿eh? Era una idea totalmente sí. Disonante también, o distópica, ¿no? Una revista musical de Sevilla, contracultural, claro. Era ir contracorriente en todos los sentidos, ¿no? Sí, sobre todo por eso, sobre todo por darle mucha cancha a los artistas sevillanos, que la prensa oficialista, a la que conozco también bastante bien, porque también formo parte de ella, ¿no? Como crítico del Diario de Sevilla, pues no les importa lo más mínimo, y entonces pues nosotros sí queríamos que se vieran, darles a conocer, que tuvieran un sitio donde expresarse, que fueran saliendo a la luz todas las cosas nuevas que se van haciendo, y además a mí me hacía mucha ilusión eso que has dicho antes de las crónicas de los conciertos, porque eso sí que es una cosa que aquí en Sevilla ya ni en la prensa oficialista ni en la oficiosa se hace de ninguna manera. Y yo que soy crítico, yo aprendí a ser crítico con la prensa inglesa, ¿no? Aparte de pegárseme el humor inglés y especial que tienen los críticos, una de las cosas que más me gustaba y que aquí echaba de menos es que allí en Musical Express, en Q, en Vogue, en Melody Maker, en todas las revistas y en todos los periódicos ingleses y anglosajones, se hacían críticas de conciertos. Y aquí no, aquí en España y en Sevilla lo normal, lo que sí se hacía era una previa del concierto, ¿no? Que probablemente al organizador le interesa eso más. Pero yo echaba de menos que se hablase de ese concierto, de qué había visto y qué había sentido la gente que había ido a ellos, y que eso a su vez pues generara un interés por cuando esos músicos viniesen otra vez o por ir a conciertos de músicos semejantes, en fin, que no solo fuese publicar lo que vais a ver, sino también publicar lo que hemos visto y sentido los que hemos ido a ese concierto. Bueno, sé que tienes la agenda llena de conciertos para allá y para acá. Al final, los grupos nos ponemos en contacto contigo para que vengas a ver los conciertos. Ya cada vez más, hombre, y la verdad es que a mí me viene bien, porque no veas el pastizal que me gastaba yo en conciertos siempre, vamos, y que me sigo gastando, ¿no? Pues la gente se cree que es que yo voy a los conciertos gratis, un huevo. Yo voy a los conciertos gratis cuando tengo que hacer la crítica para el Diario de Sevilla, que entonces sí, a través del periódico, pues me acreditan y todo eso, ¿no? Y demás. Pero cuando voy así a conciertos, tanto de grupos españoles, sevillanos y sobre todo extranjeros, ¿no? En las salas de concierto, yo me pago mi entrada. Claro. Cada vez hay más grupos como el vuestro y algunos grupos así de Sevilla que ya me van conociendo y demás, que sí que hacen eso que dices cuando van a tocar o lo que sea, oye, que te vengas y sin compromiso ni nada de eso. Y bueno, yo pues más o menos siempre digo que sí, pero es que eso es que tenga en cuenta que yo también he sido promotor de conciertos, ¿no? Yo era producciones informales al final de los años 80 y primeros 90 y hacía grupos y hacía conciertos aquí en Sevilla con grupos extranjeros y a mí me daba mucho por culo, ¿no? La gente que por la cara y sin hacer nada, pues quería invitaciones, quería venir, quería entrar gratis con el dinerito que nos costaba a nosotros siempre eso. Claro. Y entonces pues yo procuro en la medida de lo posible y también en la de lo imposible evitarlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que sí, que voy agradeciendo mucho que me vayan invitando cada vez a más. Mira, lo que pasa es que de todas maneras, lo que me ahorro en la entrada me lo gasto luego en cerveza y en cubata. Lo uno por lo otro. Oye, la gente dice que con lo que vi por los conciertos, ¿cómo coño me acuerdo de lo que he visto para hacer la crónica el otro día? Bueno, me imagino que también pasa apuntando mucho y vas con grabadora en mano siempre. Eso también lo he visto yo. Oye, José Miguel, ¿de dónde te viene a ti esa pasión por la música y sobre todo por la música disonante? Pues la verdad es que por la música disonante realmente no lo sé. Por la música sí, ¿no? Porque yo desde muy pequeñito yo vivía en las casitas bajas del polígono de San Pablo y allí la gente se juntaba para... cosas, no necesariamente tenía que ser un bautizo, una boda, sino para cualquier fiesta. Y en la calle se hacían muchas reuniones de vecinos y muchos vecinos tenían un picún, que me imagino que sabrá lo que era, ¿no? No tengo ni idea ahora mismo, ¿qué es un picún? ¿Qué es eso? Un picún es como un tocadisco, no te lo había entendido. Era eso, como una maleta que se abría, ¿no? Sí, ya sé lo que es el picún. Pero esto estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? 60, claro, ten en cuenta que yo nací en 1957, tío, que yo voy a cumplir 65 en Acoyá, que ya estoy jubilado y todo. Esa generación hippie siempre había escuchado a mis padres hablar de esto, ¿eh? Había alguien de la reunión que tenía un pick-up, exactamente, que es una especie de vinilo pequeño, que lo que hacía era los singles, ¿no? Si no me equivoco, los llamados singles. También se admitían LP, pero vamos, normalmente la gente se movía con singles y eso. Y eso traía su propia tabla. Claro, claro, la parte de arriba, eso, la maletita, tú la abrías y la dividías en dos. La parte de abajo es donde estaba el plato giradiscos, la aguja y donde lo ponías, y la parte de arriba era el altavoz con un cable muy largo, ¿no? Y tú ponías el altavoz hasta donde te diera el cable. La gente lo colgaba allí en los dinteles de sus puertas y allí estaba y allí escuchábamos. Y bueno, pero allí, claro, allí lo que se escuchaba era mucha sevillana, muchos pasodobles, los tip-tops, yo qué sé, música de cualquier clase. Y un día allí, estaremos hablando del 65, por ahí tendría yo pues probablemente 8 años, a lo mejor 9, entonces tampoco había televisiones y un señor de allí, de al lado de la casa mía, eran manzanas de 4 casas, tenía un televisor con banquitos allí corrido y por una peseta pues nos dejaba ver la tele y esas cosas, ¿no? Madre mía. Y demás. Y un día que estaba yo allí jugando con mis amigos, pasó una gitanita un poquito mayor que yo corriendo por allí. ¡Los Beatles! ¡Que están saliendo en la tele los Beatles! Yo no tenía ni puta idea de lo que estaba diciendo, pero con la niña aquella corriendo por allí con un ciclón, gritando aquello, pues la verdad es que me llamó la curiosidad. Entonces pues me fui yo también y nos metimos allí en la casa del Malacca, del hombre ese, y estaban allí los Beatles, yo cantando desde entonces para mí pues cambió la manera de ver la música, ¿no? Luego además me mudé al polígono de San Pablo, a los pisos, al lado de Santa Clara, y allí me relacioné muchísimo con los americanos, de las bases y todo eso, y a partir de ahí fui descubriendo muchísimas otras cosas, cambiando discos con ellos. Yo le daba a lo mejor a uno de ellos, a un chinorri americano de allí de Santa Clara, le daba el disco del Blacklist Blast de Los Bravos, y él me daba el Spirit in the Sky de Norman Greenbaum y cosas así, ¿no? Y entonces él, de camino, fíjate, toda la parte cercana a la Gran Plaza de Nervión, allí también vivían muchísimos americanos, aquello también era zona americana, y yo tenía que cruzarla para ir a mi colegio, que era la Academia Pío XI, y al Instituto Martínez Montañés, y antiguamente en la Gran Plaza, en aquella zona americana y demás, había un kiosco en el que también por una peseta te cambiaba single. Tú ibas con tu single viejo, le dabas tu single viejo una peseta y podías llevarte otro de los que tuviera por allí, se cambiaban se cambiaban mucho y bueno, y ya te digo, bueno, ya poco a poco pues fue subiendo el interés y aunque nunca me he dedicado a la música de modo profesional, pero muchas veces sí que ha sido mucho más que un hobby, claro. Claro, además es el modus vivendi, ¿no? Al final, siempre hay una banda sonora que nos dirige. Oye, José Miguel, y así de... Claro, tú has vivido mucho, mucha cultura y tal, y ahora estás además disfrutando de grupos, muchos de ellos nobles, otros que llevan mucho tiempo, pero que bueno, que están trabajando y tal. Pero así, ¿qué es últimamente que te haya sorprendido, que hayas dicho, wow, esto es todo el espíritu distópico, de un rollo de verdad que funciona? ¿Qué grupos así te han impresionado últimamente? Pues no sabría qué decirte sin pararme a pensar mucho algo de lo que no podemos ahora, pero no lo sé. Yo creo que realmente casi que he vuelto atrás, ¿no? Que tengo ya como a lo mejor como un poco empacho de cosas nuevas, y los grupos que me están gustando son más los grupos que hacen cosas más... si no más antiguas, pero al menos más clásicas, ¿no? Grupos así, por ejemplo, aquí en Sevilla, Los Fusiles me gustan mucho. Es que, perdona que no te diga nombres, pero es que no se me van de la cabeza, ¿verdad? Es que hay tantos por ahí que se me van de la cabeza. Mira, uno de los grupos, y no es porque esté hablando contigo y demás, que realmente sí que me ha sorprendido, es el vuestro, porque hace una cosa que realmente también es bastante singular. No hay mucha gente que lo haga con esa intensidad aquí en... de España que yo conozca. Bueno, fíjate que a dónde llegamos, ya que hemos hecho hasta, porque como nos encontramos que no encajamos casi en ningún sitio de lo que es lo normal aquí en nuestro país, hemos creado hasta un propio programa como claro. Underground, ¿no? O sea que también nosotros no lo comemos. José Miguel, nos estamos quedando sin tiempo. A mí me gustaría que a la gente que nos está escuchando ahora Underground en este primer programa le dijese dónde encontrar todo lo que habláis, todo lo que movéis en Sevilla Disonante, o como si nos está escuchando a lo mejor algún grupo, quiere que tú vayas al concierto, cómo ponerse en contacto con vosotros, o cómo leer cuál es tu trabajo, dónde encontrar a Sevilla Disonante, dónde lo podemos encontrar. Pues es muy fácil, porque recordando simplemente ese nombre, Sevilla Disonante, con que entres en Google y pongas Sevilla Disonante, ya te lleva a nuestra página. La página pues es www.sevilladisonante, y no me acuerdo si .es o .com, pero bueno, ya te digo que quedándose con el nombre de Sevilla Disonante es muy fácil llegar a la página, y si no, pues bueno, tanto a través de la red normal, ¿no?, para llegar a ella, como en Facebook, Instagram, Twitter, en todos sitios estamos, y a través de ellos siempre también con el nombre de Sevilla Disonante se puede llegar a la página. ¿Sabes que se me ha quedado la entrevista hipercorta? Y vamos ya más de un cuarto de hora hablando, pero se me ha quedado hipercorta. Y creo que te voy a atracar a mano armada alguna que otra vez. Sí, más, en cualquier momento, no hay problema. Incluso ya te digo, hoy si no tuvieras el compromiso que tengo después, podríamos seguir hablando durante mucho rato. No, pero es un placer porque, mira, yo echo mucho de menos el hablar de música, en profundidad en la radio. Y fíjate que la radio es el gran altavoz de la música, pero. No sé, sí, por yo qué... es lo que más he hecho de menos, claro. Yo también he hecho mucha radio y demás, y es que es el medio que más he hecho de menos de no sé lo que está pasando, que he no sé lo que está pasando, de que no se habla de la música en sí, de desgranar la música, de conocer la música, de criticar la música. Algo ha fallado, algo se ha puesto por medio y hemos perdido el norte con la radio musical y lo bonita que era. Y bueno, Underground también ha venido a cubrir ese espacio, sí, en hablar en profundidad de la música, y lo hemos hecho con José Miguel, con un periodista que habla de música, que siente la música, que vive la música y que la disfruta. José Miguel Carrasco, ha sido un placer hablar contigo hoy. Igualmente. La primera vez, pero que no va a ser la única, ¿eh? Un abrazo enorme. Pues venga, a tu disposición siempre que... ya te digo, ahora de jubileta tengo muchísimo tiempo libre. No me digas eso, que te voy a proponer algo, ¿eh? Un abrazo enorme, José Miguel. Venga, muchas gracias. Adiós. Tell me what you need. Nothing comes for free. Please just tell me what you want. And I want it less and less. I guess that this is all I have. That's why I'm En Underground cada semana vamos a descubrir muchísima música. Para eso tenemos un ratón de biblioteca que se llama Abel de System. Abel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Grupa, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Ratón de biblioteca porque es, bueno, sería más ratón de YouTube, ¿no? Esto, el ambiente donde te sientes perfecto es navegando por YouTube. Sí, no, totalmente. Bueno, Abel es, se dice bajista, ¿verdad? De la banda Splatterhouse. Porque si digo es el bajo de Splatterhouse, todo el mundo se va a creer que eres el más bajito. En fin, que tú nos vas a traer cada semana algo que te llame la atención, que lo catalogas como excéntrico y que seguramente será de tan underground que será hasta reconocible o conocido, porque en el mainstream también hay mucha música excéntrica. Pero cuéntanos tú, Abel. Sí, exactamente. La idea es un poco esa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención dentro de la música, pues lo excéntrico o lo raro, ¿no? Dentro de la propia música o el artista que la hace, ¿no? O incluso el audiovisual, ¿no? A veces la música puede ser muy común, ¿no? O lo que sea, y sin embargo después te encuentras con un videoclip completamente loco, ¿no? Mm. Entonces, bueno, más que cosas desconocidas, son cosas que yo he ido descubriendo a lo largo de mi vida y de tanto YouTube, ¿no? Porque soy muy friki de YouTube, descubriendo un grupo tras otro, y bien, vamos, prácticamente eso. Entonces en el mainstream también hay cosas así, ¿no? Hay cosas excéntricas y cosas más desconocidas. Entonces también plantea un poco ese debate de por qué algunas cosas tan excéntricas se hacen famosas, otras no, o chocan mucho más, ¿no? Pero tú tienes una capacidad brutal que yo admiro mucho, que es la de esa memoria fotográfica o memoria auditiva como un Shazam, ¿no? En el que escuchas algo en concreto y se te va, oye, me has recordado a esto, y corriendo las buscas y lo encuentras. Es algo muy curioso, es todo un don eso de que escuches una canción y rápidamente sepas colocar de dónde es, de quién es o de qué disco es, si alguien ha hecho una versión. Eso es espectacular. ¿Eso qué son? ¿Horas de YouTube o realmente un superpoder? No, más bien, bueno, podría decir que es algo un poco de mi propia personalidad, porque aparte es algo inevitable. Como todos los dones, siempre tiene su parte de maldición también, ¿no? Porque a veces escucho algo nuevo, ¿no? Y el hecho de que me recuerde tanto a algo hace que lo sienta menos original, ¿no? Pero en mi propia vida a veces también me pasa. A mí me ocurre mucho que conozco una persona nueva y automáticamente mi mente hace que su cara se parezca a alguien que ya conozco. O que diga, mira, pues me recuerda tal. O con la personalidad, con un gesto. Entonces me suele pasar mucho, ¿no? Bien. A ver, ponme algún ejemplo de música excéntrica o de artistas excéntricos. Sí, bueno, por ejemplo, para que algo que todo el mundo sí puede reconocer, ¿no? Por artistas como David Bowie o que te digo yo, Kiss, Queen, ¿no? Con Bohemian Rhapsody. Ya de por sí los propios artistas son excéntricos. O bueno, ¿quién vamos a decir más que Michael Jackson? No, es evidente. Más comercial imposible, más excéntrico también es imposible, también creo. Correcto, o la propia Madonna, ¿no? La tipa que dice que se pega 8 horas diarias en el gimnasio. Exactamente. Pero es una señora mayor, es que casi tiene la edad de mi madre. Sí, sí. O sea, estamos hablando de que completamente. No le duele a esa señora la artrosis, la espalda, ni nada. Es que es increíble, 8 horas en el gimnasio, tío. Es que es verdad que hay artistas que se vuelven muy excéntricos, ¿eh? Es verdad. Y luego, pero sí es cierto que esas excentricidades, luego a nosotros como fans o como seguidores de la música, tío, esto nos llama, esto nos mola un montón, ¿no? Claro, claro, porque normalmente cuando algo te gusta mucho, como puede ser la música o al que le gustan las series, seriéfilo o cinéfilo, cuando ves tantas películas o ves o escuchas tanta música, al final buscas lo concreto, lo original, ¿sabes? Lo que se sale de la norma. Como todo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que más escucho en mi vida es rock, ¿no? Pero desde hace unos años para acá, ¿no? Pues por mis relaciones y demás, pues voy escuchando cada vez más tipos de música y me he dado cuenta además que lo que es la excentricidad no tiene género musical. Como te he dicho, te he hablado de Michael Jackson, de Queen, de David Bowie, pero te puedes ir en electrónica a los Diane Warren o el mismo Prodigy. El propio Skrillex cuando salió, que era... El propio Skrillex, pero, correcto, sí. Y fíjate, si nos vamos otra vez al mainstream, Lady Gaga, tío, o sea, música más comercial, claro. Imposible, era ese pop bailongo fácil, pero sin embargo la tipa luego salía con unos trajes... Yo me acuerdo cuando fue a una entrega de premios, ¿no? Vestía con filetes encima, o sea, es que era carne, ¿no? Y... Además eso, el pop parecía el único género como que se escapaba un poco, ¿no? Que era como lo regular y siempre, ¿no? Las críticas iban hacia la monotemática de los temas, el amor, el romanticismo y demás. Y le han dado la vuelta de unos años hacia ahora. Muchísimos artistas que catalogaríamos como que hacen pop o pop rock o lo que sea. Pues le han dado un poco la vuelta y con la incursión también de los coreanos con el K-pop, BTS y todo ese tipo de música. Fíjate que se me está viniendo. Se expande mucho más. Se me está viniendo otro ejemplo de excentricidad, pero mucho más cercano. Tan cercano, sí. Como que vive en Monte Quinto, aunque ella es cordobesa. India Martínez. India Martínez tiene un videoclip de la canción de esta del Cristo de los Gitanos. Uh-huh. ¿Vale? Creo que no lo he escuchado. Que tú escuchas la canción, es una canción flamenquita con India cantando el tema de una saitar cantar al Cristo de los Gitanos, ¿no? Pero tú ves el videoclip, tío, y el videoclip es de un extraterrestre que tiene sangre azul, que por cierto es un actor conocido, y ella está como en un planeta, y es una excentricidad absoluta, pero no se ha quedado contenta con eso, con que también tiene un videoclip de zombies, ¿eh? O sea, te estoy hablando de India Martínez. No, completamente. Yo no la conozco mucho, la verdad, porque, hombre, también hay tantísima música que a veces se le escapa a uno todo, ¿no? Pero que sí, es que confío en que en ningún género, y además que está evolucionando en ese camino, porque, a ver, la excentricidad en parte es algo fundamental de la originalidad a la hora de crear algún trabajo. Sí, pero yo creo que también hay que separar un poco qué es lo excéntrico y qué es lo que está hecho para dar que hablar. ¿No? Que quizás esto también tiene mucho que ver, ¿no? Había un tío que era Josh Michael, que era un excéntrico, pero él intentaba no dar que hablar. Y su música pues era elegante, suave, y él intentaba tener una vida de cara a sus fans, a la prensa y demás, como más tranquilo, pero era un excéntrico que se podía pegar hasta 30 horas sin dormir, creando, haciendo y tal, con unos rituales para hacer su música. Después se peleó con la industria musical porque no se mimaba sus canciones, lo que él creía. Era un tío muy excéntrico, ¿no? Sí, sí. Luego tenemos a David Bowie, que David Bowie fue, yo creo que querido con el tiempo. ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, David Bowie en su momento tuvo su éxito, pero era como el underground. Era como el tío raro, ¿no? Que hacía cosas de extraterrestres y demás. Claro, claro. Los inicios de ese tipo de artistas siempre son así. Cuando algo choca, cuando algo no entra en los cánones, ¿no? Por así decirlo, pues al principio choca. Y hay muchos artistas, en todos los ámbitos, que muchas veces triunfan, pues, póstumamente, ¿no? Y la leyenda del artista, ¿no? No, ni siquiera el legado musical del artista, sino la leyenda del artista también, ¿eh? Claro. Además que a veces lo excéntrico viene del propio artista, o sea, el propio artista es una persona excéntrica y lo lleva a su trabajo, como a veces la persona no es tan así, pero en cuanto a sus ideas, ¿sabes? Formula trabajo así de excéntrico. En el caso de Rantem, por ejemplo, que a mí me pareció muy curioso, un grupo que he escuchado mucho. A mí me flipa. El hecho de escuchar su música y ver sus videoclips especialmente, es ver que El videoclip tiene un grado de rareza, de excentricidad gordo. No sé si tienen un grado de rareza gordo. Incluso su forma de cantar hace, claro, que al alemán mucho más brusco de lo que es, ¿sabes? Pero no sé si y luego ellos son muy, muy normales realmente. Bueno, sí, pero que te digo que no sé si pues de verdad es que tienen problemas psicológicos, porque tienen unos videoclips bestiales. Sí. O sea, el videoclip del que están todos gordos, que llegan todos en cochazos y tal, ese videoclip es brutal, tío, de Rammstein. Sí, sí, la verdad, todo, no tienen desperdicio ninguno, la verdad, no he visto ni un solo videoclip de Rammstein que yo haya dicho, esto no es una obra de arte. Oye, y hablando de excéntricos que están dentro de lo más conocido del mainstream, la huerta de Red Hot Chili Peppers vienen a Sevilla a cantar, la vuelta de John Frusciante a la formación, esta gente también son un poquito excéntricos, porque esta gente era... Hacían una gira, se metían en centros de desintoxicación, volvían a salir, hacían otra gira. Han estado años haciendo cosas estas y música muy especial, a veces más tranquilos, a veces un poco más agresivos, pero los Red Hot Chili Peppers, ojo, caso aparte, ¿eh? Caso aparte, completamente. Además, sinceramente, pocos grupos hay con una trayectoria tan larga, con una discografía tan extensa. Tan extensa. Y que te puedes escuchar el disco que sea, la canción que sea, que te podrán gustar un poco más, un poco menos, pero yo sería capaz de decir que no hay casi ninguna canción mala. Quizás en los primeros del todo, cuando eran un poco más experimentales, más sucios a la hora de tocar, quizás, pero también sigue teniendo su esencia. Yeah. Entonces la verdad que es un grupo muy digno de elogiar, la verdad. Bueno, vamos a ir descubriendo mucha música excéntrica contigo a lo largo de las semanas aquí en Underground, pero te has traído un ejemplo de algo que vamos a escuchar, que quiero que lo presentes tú, o que me cuentes qué es esto que vamos a escuchar. Sí, bueno, realmente quería poner un ejemplo y que fuera algo pues ni muy raro tampoco, ni para muy asustar, mainstream. Para asustar a nadie, ¿no? Exactamente, ya iremos evolucionando, hay que acostumbrar primero el paladar. Claro, poquito a poco, sí. Para llegar a lo realmente extraño. Llegaremos hasta el punto en el que tú dices, ¿esto es música? ¿Pero esto qué es? ¿No? Ya. Exactamente. Entonces, bueno, lo que traigo creo que es una colaboración. De hecho, a lo mejor tú conoces mejor a uno de los grupos. Es el cantante de un grupo que se llama Primus, que es estadounidense. Y es un grupo pues que hace, diría que rock, como generalizando un poco. Exacto. Pero bastante excéntrico. Él es el cantante principal y bajista. Y como bajista, pues, hombre, yo siendo bajista también, que no le llego a la zona de zapatos, pero pues me atrae, ¿no? Tengo debilidad por ciertos grupos, además, donde a veces destaca, como los Red Hot Chili Peppers, entre otros, ¿no? Y bueno, es el cantante y bajista y colabora tocando el bajo y con su voz con un grupo de electrónica que se llama Beats Antique. Yo no lo conozco mucho, pero sé que hacen también bastantes videoclips así, muy muy excéntrico. Entonces estaba claro, además creo que son los dos de San Francisco, de California, entonces estaba claro que iban a colaborar. Y nada, es un tema y un poco mezcla electrónico con un bajo de slap así guapo, ¿no? De Les Claypool y su voz así con filtro de este como radiofónico de fondo. Y a mí me gusta bastante, vamos, creo que como introducción puede ser una canción ahí que entre bien en la oreja. Vamos a escucharla ahora mismo. Hay pocos grupos o solistas que toquen el bajo y canten, es curioso. En Abel de System, la semana que viene te espero con más excentricidades de la música y más música, y iremos descubriendo muchas más cositas aquí en Underground contigo. Buenas noches, muchas gracias, tío. Venga, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, un abrazo. Hasta Dios. Luego. PlayStation. This new math is with my motherfucker's ass. You wanna know how to rhyme? You better learn how to add. It's mathematics. Mighty Most Def. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Mighty Most Def. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Bueno, pues acabamos de escuchar ese tema de Mos Def. Vamos a entrar en otro de los espacios que vamos a poder disfrutar aquí en Underground. Vamos a hablar de una de las partes de Underground más conocidas quizás por todo el mundo, el Hip Hop Underground. Para hablar de ello, vamos a saludar a nuestro nuevo compañero. Atención al nombre, Tutankamón. Buenas noches. Muy buenas noches, Groba. Tutankamón, vocalista de Splatterhouse. ¿Tú eres el de la perilla o el de la cara de pocos amigos? El de la perilla. De la perilla, ¿no? Vale. Oye, Grow, quiero empezar mi sección con este tema de Mos Def. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues para empezar, el otro día me di cuenta de algo. Este tema lo llevo escuchando toda la vida y nunca había caído yo en una cosa. Es solo al empezar el tema, sí, que es una curiosidad, es absurdo, pero bueno. El hijo puta dice Beats by su primo. O sea, Beats by su primo, pero no que sea un momento teniente como los del hormiguero. No, es que lo dice tal cual. Y es que a DJ Premier le decían primo. Y en este caso, pues iba, digo, me ha parecido muy sevillano, la verdad. Algo de... No, pero es cierto que muchas producciones americanas se dicen palabras en español muy graciosas, malamente dichas en muchas ocasiones, porque tienen esa relación en los barrios con la gente también latina, ¿no? Al sí, cabo. Sí. De hecho, rima su primo con latino. Claro. O sea. Oye, el Hip Hop Underground, que es una, yo creo que una de las piezas fuertes, ¿no? del rap. Bueno, hay gente que hemos escuchado que ahora mismo a lo mejor es más mainstream, que empezó en lo que es el rollo más underground, ¿no? Quizás, ¿no? O de la música, quizás es la música más underground de todas, ¿no? También, que podemos llamarlo así. Sí, bueno. La verdad que siempre ha sido algo que siempre ha estado muy fuera, pero eso también depende, porque lo mismo que ha estado como muy lejos del mainstream y muy cerca de la calle y gente que ha hecho cosas sin compañía y sin grandes discográficas y tal, luego también es verdad que en el rap siempre ha sido donde antes se han dado cuenta de cómo pegar pelotazo. Siempre todos los estilos siempre han ido fijándose después del rap, a la vista está en la música de hoy en día, que tienen todo referencia de este género. Es cierto que, a ver, porque claro, underground, nosotros utilizamos los tres estilos más underground de todos, ¿no? Dentro de ese estilo están los subestilos. Pero el metal, rock metal, siempre ha sido muy underground. La electrónica más llevada al sonido más experimental siempre ha sido muy underground, no nada mainstream. Y con el hip hop pasa pues tres cuartas de lo mismo. Pero siempre hay referentes en cada uno de los estilos, oye, que llegan sin perder ni una pizca del estilo, del sonido, llega al público de manera masiva. ¿Y esto a qué es debido? A referencia a esto de que en el rap se sabe cómo dar el pelotazo. La verdad que no lo sé. Yo creo que una de las cosas que marcan la diferencia es que si en la música, si en la industria musical normalmente ya de por sí es pirata, todo lo que tenga que ver con el rap es más pirata aún. Entonces es como que son los primeros siempre que se han buscado la vida, porque siempre, hombre, el rap siempre ha sido una música que nunca a nadie le ha gustado que llegue a los medios ni llegue a ningún sitio, y siempre se han tenido que buscar las habichuelas. Y cuando, claro, pero, teniéndolo tan complicado, pegando esos pelotazos, imagínate las fórmulas que han tenido que inventar esta gente. Pero ahora quizás es más fácil el escuchar hip hop en los grandes medios, ¿no? Sí, ahora es obviamente mucho más fácil. Si el otro día estaba viendo un anuncio, ¿se puede decir marca en tu programa? Se puede decir lo que tú quieras en mi programa. Un anuncio, no sé si era Toxicalia, yo qué sé, y digo, vaya temón. Pero vamos, pero que te pone un anuncio de lavadora y te está sonando un temazo, vamos. Fíjate que yo recuerdo creo que era una colonia y sonaba un tema de lo diré. Bueno, es que no me acuerdo, ¿no? De uno de los raperos más conocidos de Estados Unidos. ¿Kenny West? Kenny West, exacto. El Flashing Lights. Me acuerdo de la canción, pero sí que se me había ido un poco el nombre del artista, ¿no? Y era como... ostras, ¿sabes lo que te digo? No era un anuncio de colonia, ¿no? Y esta sonaba la canción de Kenny West. Y quedaba increíble. Sí, es cierto, mira, yo siempre tengo esa misma inquietud, que parece como que el underground es lo que así que está más escondido, que la gente no ve y demás, pero es que realmente tenemos flashazos de underground en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Claro, totalmente. Al fin y al cabo. En fin, oye, y Tutankamón, que tengo que pensarme el nombre, en interior yo te llamo de otra manera. Tú cada semana, ¿qué nos vas a traer a Underground? A ver, yo quería, a esta pregunta, mi respuesta quería hacerla un poco progresiva. Bien, vale. Vale. Yo quería empezar con un mal ejemplo, uh-huh. ¿Vale? El ejemplo que te quería hacer era, por ejemplo, si tú haces una suma cualquiera, ¿no? Imagínate 2 más 3, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, pues son números, el 2 es un número, el 3 es otro número que no tiene nada que ver con él, pero bueno, pertenecen, digamos, al mismo lenguaje, ¿no? Al lenguaje de las matemáticas, ¿no? Sí. En este momento me estoy imaginando la cara de quien nos esté escuchando. Quien nos esté escuchando sin estar bajo los efectos de algún psicotrópico, también te lo digo. O sea. Pues yo se lo recomiendo porque todavía no hemos empezado. Bien, bien, bien. Bueno, estábamos en el 3 como número. Vale, dime. Exacto. Dime. Esto pertenece a un lenguaje. Con ese ejemplo quiero decir, como por ejemplo, una alegría, un fandango. O una seguirilla son distintos palos del mismo género, ¿no? Sí. Pertenecen todos al flamenco. Dices que ibas a empezar progresivo, pero yo creo que te has venido arriba con las seguirillas y demás aquí en el grado. Me tienes atento, perdido, dime. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Hasta aquí estamos aquí de acuerdo. No tenemos. No hay duda. Vale. Pues ahora. Esto es algo que, bueno, que no creo que haga falta comentarlo, pero bueno, lo comento. El trap, por ejemplo, el drill, o el gangsta rap, o el jazz rap, o el horrorcore, o el crunk, o el estilo, o sea, la rama que se te ocurra, todos estos que acabo de comentar, todos son rap, sí. Todos. Uh-huh. Eso es algo matemático. Hay gente que no lo considera así. Yo creo que gran parte de los que no lo consideran así es desconocimiento, porque en otros sitios, como por ejemplo en Estados Unidos, esto por ejemplo es algo que no da lugar a debate, sin embargo, no, en España sí. Has empezado con una alegoría flamenca, pero realmente estás... Yo creo que haciendo una comparativa, no solamente es más profundo, estás haciendo una comparativa con el flamenco. ¿Pasa eso con el flamenco y con lo mal llamado flamenquito o las fusiones de flamenco con otros estilos? Rosalía. Y te dicen, eso no es flamenco. Bueno, pero al final parte de las raíces del flamenco, ¿no? Claro, no deja sí, de ser, aunque no sea. Exacto. O sea, vamos a ver, por ejemplo, eso pasa incluso en las religiones, ¿no? Uh-huh. El budismo, por ejemplo... Hay Buda, 30.000 Budas. Está el Buda gordo, el Buda más canío, el que tiene el gorro, el que no lo tiene, el que sí, hay 30. Sí, sí. Cada uno pertenece a una rama distinta de lo que al fin y al cabo acaba siendo la misma idea, pero bueno, llegan con otros matices. Claro. Mira, por ejemplo, el cristianismo y el musulmán, ¿no? Parten de la misma rama, parten del mismo tallo, mejor dicho, pero se derivan en dos ramas diferentes. Y al final parten de lo mismo. Vale, entonces nos queda claro que estilos como el drill, el underground, el gangsta rap, etc, etc, de las etiquetas que se ponen, al final no dejan de ser rap. No es el rap básico, pero sí es cierto que hay mucho purista del rap antiguo que dice que eso nuevo no es rap, ¿no? Esto siempre pasa, claro, con los estilos. Lo que pasa que normalmente, por eso decía yo antes lo de desconocimiento, normalmente la persona que, por ejemplo, se le dice eso, ¿no? Es que es purista, el rap más antiguo, tal. Sí, pero bueno, es que cuando habla de rap antiguo, habla de X rama del rap que se hacía en X ciudad, o incluso no ciudad, sino en X barrio, y él se quedó con eso, porque a lo mejor en ese momento su artista favorito era de ese barrio, y ya para él su recuerdo del rap es eso, y todo lo que salga, ¿sabes?, de esa idea, pues ya no... Se va de madre, ¿no?, un poco. Exacto. Vale, continúa. Vale, pues nada, yo lo que quería, una vez dejado esto claro, lo que me gustaría es hacer como un breve resumen, ¿vale?, para otra duda también que surge muchísimo sobre qué es el drill, ¿no? Sí. Y de qué diferencia tiene, por ejemplo, el drill con la rama más semejante en el rap, que es el trap, por ejemplo, ¿no? El drill es una cosa que más creo que nació como en Inglaterra, ¿no? Una respuesta inglesa al, claro, trap americano, ¿no? Un poco, ¿no? Eso es, por ejemplo, es cierto y no es cierto, ¿sabes? En Inglaterra nació, digamos, el sonido que nosotros conocemos ahora, el que nos ha llegado ahora como drill, cuando la mayoría de la gente ahora mismo, que salvo pocos frikis, dirán drill y hablarán del drill, del sonido que conocemos ahora. Sin embargo, el drill lleva desde los años 90. El drill es un sonido, ¿no?, que se le decía antes... Su puta madre, no me acuerdo cómo se le decía. Mira que iba bien. Bueno. Entonces, ¿el drill de dónde viene? Que yo me enteré. Vale. Tutankamón. Para comentar esto, voy a empezar comentando sobre el trap, ¿vale? El trap, que normalmente oscila entre los 120 y 140 BPM, una línea de bajo de 808 y unas letras, no sé, en plan no abusiva, digamos, violenta, ¿no?, por así decirlo, nace en Atlanta, ¿vale? Bien. En Atlanta, ahí se conocía, en el siglo XX se conocía como Dirty South. ¿Vale? Ajá. En Estados Unidos solo se reconoce como trap lo que sale de allí, lo que sale de Atlanta. Bien. Entonces, ¿qué hacen los de Chicago? Dice, ¿qué pasa? Que nada más que ustedes vayan a hacer sonido este, no. Y cogen los notas y dice, vale, pues vamos a hacer lo mismo, pero no, lo nuestro se llama drill. Ajá. Y crearon, digamos, un sonido que es que tú no eras capaz de, digamos, de diferenciar. La única diferencia era de dónde nacía. Claro. Fíjate que me viene a la cabeza aquel momento en el que salió el breakbeat aquí en Europa, y como que los americanos dijeron, ah, sí, pues nosotros lanzamos el jungle, ¿no? Que era como mucho más difícil de entender, quizás, ¿no? Y, sí, tío. Y aparecerlo como los dos sonidos. Siempre que sale, algo, sale la dualidad. Sí. ¿Qué vas a decir? De hecho, ahora, ¿no?, que ahora que ha dicho jungle, que también tiene algo que ver el jungle en el sonido que conocemos ahora del drill. Porque empieza siendo esto que hemos estado comentando, es una escena que además viene totalmente a cuento porque es underground, totalmente underground, ¿vale? Esta gente sonaba en radio, sí, eso, pero de estas radios que no la pilla ni un walkie-talkie, ¿sabes? Eso era... pero en Reino Unido, ya en el siglo XXI, digamos, lo toman y crean un sonido característico, ¿vale? Que es al que hoy en día... Conocemos como drill, ¿no? Exacto. Vale. En este sonido cogieron referencia del UK Garage y especialmente del grind, ¿vale? Y oscilando normalmente, aquí también hay una variación muy importante, que sí es verdad que son instrumentales más rápidas y oscilan entre los 140 y 150 BPM. Y también las hemos visto más rápidas, incluso a 180. Sí. Luego también, pues nada, esa, ya que hablábamos de oscilaciones, pues valga la redundancia, tan características que tienen en los 808, sobre todo al finalizar un compás. Que no es fácil de hacer, ¿eh? Que, ojo, no, cuidado, no. Que tiene su complicación. que me lo digan a mí. En fin, oye, nos vamos a quedar escuchando una canción, pero nos quedamos sin tiempo. No sé si tienes que resaltar algo más. Nada, pues para terminar, por hablar de sus características, la falta de necesidad de guiarte por la caja, como en la mayoría de las ramas del rap, tienen en cuenta el hat, esto es muy importante. Sí. Y nada. Te quieres poner a componer sobre una base drill, tienes que tener en cuenta bastantes cosas. O sea, lo normal en la música era el bombo y la caja, para encajar las palabras. El trap nos enseñó que el bombo y la caja eran importantes, pero también era importante el bajo. Y el drill ya es incluso el hat. O sea, hay que entrar en momentos en los que te llame el cuerpo a entrar, porque realmente no tiene un compás concreto exacto o una caja que entre en el sitio donde tienes que empezar a rapear. Tiene su aquel, el drill, ¿eh? Nos reímos mucho con lo del jambo en el pecho del Rambo y toda la historia esta de que hay mucha gente que entiende el drill de otra manera, pero realmente el drill como estilo... Ojo, hay que echarle un ratito, ¿eh? Hay que comprenderlo, no es tan fácil de... No es una base ahí y te pones a rapear encima, ni muchísimo menos. No, ni mucho menos. Entrar en una base de drill para mí es mil veces más complicado que en cualquier otra de las ramas de las que hemos hablado. Oye, antes de que presentes el tema con el que nos vamos a quedar, te quiero dar también la enhorabuena extensiva a toda la banda, Splatterhouse. El primer videoclip que supera las 20.000 reproducciones. Habría que resaltarlo también. El tema se llama Ojos de Búho y está en YouTube. Y es la primera vez, ¿no? Tenemos que disfrutar cada paso que se da. Así que bueno, contentos. Sí, poquito a poco. ¿Con qué nos quedamos, Tutankamón? Pues mira, vamos a escuchar Welcome to the Party de Pop Smoke. Ah, perfecto. Me parece que... Un buen temazo. Sí, me gusta. La semana que viene hablamos, ¿no? Cuando tú digas Grouba, aquí me tienes. A ver con qué me sorprendes, que hoy me ha sorprendido hablando de... Yo pensaba que el drill venía de Inglaterra y no de Chicago. La madre que parió a la ciudad de los vientos. Tutankamón, hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Adiós. Baby, welcome to the party. I'm off the money. Eso, tenemos tiempo además para más. En este primer programa de Underground se nos ha quedado hasta pequeño. La semana que viene te espero con más Underground aquí en la Onda Local de Andalucía. Hasta la semana que viene. I get your body, next day I forget it. Nigga tried to score the body, and listen again, nigga, I was just with him. Look, pick up my feeling niggas, all my feeling niggas, all my killing niggas at the kids. Since a younger nigga, I've been drilling niggas, but I'm so I stuck up in my ways. Ain't nobody ever gave me shit with this big chip, I had to get paid. And it's 10K to go on stage, and you know the trees getting laid. Baby, welcome to the party. I'm off the money, this ain't a lean. That's why I'm over retarded. Baby, welcome to the party. Huh? I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot, get me lit. Gun on my head. One and a half. Ten in the clip. Baby. Baby, don't trip. Just lower your tone. Cause you can get hit. It's big on that 12 MLBOA. I'll make a call in the gonna do.